Ayer disfrutaste la danza del tablón. Oh, Virgen de Luján, hoy escuchá lo nuevo de Guachín. Bailamos la cumbia. Pedilo en tu disquería.